días del campo y de la ciudad, les saludo una vez más este miércoles 20 de agosto de 2014. En el calendario mexicano esta fecha corresponde a Ome Ejecatl, que significa dos vientos. Para llevar a cabo este programa contamos con el apoyo, pues, muy profesional de Raulito Núñez, ahí puesto a esta hora, y el equipo del programa, que está constituido en el apoyo telefónico por Juan Antonio Vázquez, que no ha llegado, pero en cuanto llegue ya le estaré comunicando para, si quiere participar, pues pueda hacerlo. De hecho, acabo de verlo pasar, o sea que ya está por acá. Ya puede usted marcarnos 41-55-1060, repito, 41-55-1060. Sergio Canales en la asistencia de producción y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. El día de hoy vamos a estar transmitiendo una serie de testimonios que grabamos el pasado fin de semana, para ser más preciso, los días 16 y 17 de agosto, sábado y domingo, allá en San Salvador Atenco, este sitio emblemático por su fuerza para defender su territorio, territorio que muy apetecido por las grandes empresas, para empezar por el Estado mexicano, para hacer un aeropuerto. Esa fue la idea de Fox en su momento. No se dejaron, le pararon los tacos a Vicente Fox y lograron mantenerse durante un rato ahí en su territorio, hasta el 2006, que con el pretexto de un pleito ahí, o del entiendo que unos grupos de vendedores de flores le pidieron apoyo a los compas de San Salvador para pues que los dejaran vender ahí en Texcoco, y ahí se generó una pequeña batalla que terminó en la represión brutal a esos compañeros y compañeras, represión y violación sexual a esas compañeras, y pues varios compas, varios hermanos detenidos, presos, torturados también y demás. Una historia trágica por defender la tierra. No se aguantó Fox, ya se iba en el 2006, pero tenía que darles un coscorrón y lo logró. Lo logró, lamentablemente, para los compas de Atenco. Lo que no logró fue instalar a fuerza la ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que en su momento les ofrecía $3 ahí por comprarles la tierra, y pues la gente no fue convencida, y había una homogeneidad, digamos. Siempre hay diversidad de opiniones, pero en su momento había una población muy homogénea defendiendo su territorio. Y pues resulta, y aquí estuvieron los hermanos de Atenco planteando el asunto este las asambleas en las que se planteó un cambio de régimen agrario, de elegido a la posibilidad de vender, y pues eso convenció a muchas más personas. Eso, entre eso y que muchos jóvenes pues ya no quieren trabajar las tierras, este amor por la tierra, pues se ha ido perdiendo. Entonces pues, perdieron, digamos, relativamente la mayoría. Entre eso, más las truculencias, más los sombrerazos, pues quedaron en desventaja. Pero el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra sigue vivo, sigue pues defendiéndose y defendiendo lo que estas hermanas, estos hermanos aman, que es la tierra y su cobijo. Pues ahí se llevó a cabo el encuentro, el nombre completo es Encuentro y Jornadas Nacionales en Defensa y Apropiación de la Tierra, el Agua y la Vida. Ya que estábamos ahí, se hablaba más bien de Encuentro Nacional en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida. Pero bueno, el nombre es lo de menos, si se deja la versión larga o la versión corta. La cuestión es que se unieron alrededor de 120 organismos sociales, entre campesinos, sindicales, organismos de la sociedad civil, y pues ahí se estuvo construyendo una serie de elementos, de también una serie de problemáticas diversas a lo largo de varios estados del país. Faltó mucha participación de otros sitios del país, en donde también tienen problemas con la defensa del territorio, del agua y de la vida. De esto vamos a estar hablando en esta primera parte del programa. Vamos a estar escuchando algunos testimonios. Pero como preámbulo a esta presentación, vamos a escuchar música de la que suena por ahí cerquita en esta zona de Atenco, bueno, más bien cerca, en Tecuanulco, Texcoco. Vamos a escuchar a la banda azteca de los hermanos Velázquez, y estas son cumbias con chirimía, Raulito. Thank you. Tantán. Esto fue la talega del café aquí en el campo de la ciudad. Y le comentábamos el entorno de ahí en San Salvador Atenco, en donde se llevó a cabo el encuentro y jornadas nacionales en defensa de la tierra, el agua y la vida. Decíamos en este ambiente, pues, que ha sido escenario de batallas sangrientas entre los poderes represivos del Estado y una minoría y algunos compas solidarios que quedaron ahí atrapados. Bueno, ese escenario ocurrió en 2006. Ahora, pues, están manteniendo su lucha por la tierra y, pues, nos recibieron muy efusivamente, con los brazos abiertos, muy fraternalmente, macheta en mano, como ha sido su estilo propositivo para defender la tierra. Y ahí nos percatamos de la fuerza de la comunidad, del frente, aún hombres, mujeres, pues preparando todas las condiciones para recibir a alrededor de 400 personas. Estuvimos ahí a lo largo de los dos días y decíamos 400 representando a su vez a alrededor de 120 organismos sociales involucrados en la defensa y apropiación de la tierra, el agua y la vida. Ahí nos constó que el maíz sigue siendo la base, es para ir a para comer. Las señoras preparaban docenas, centenas de tortillas que gozamos alegremente los invitados. Y también con gusto, y ya para irnos a los testimonios, comentaré que preguntaba yo por algo que probé hace ya muchos años ahí mismo en Atenco, y esto se llama aguautli, que quiere decir huautli, del agua. Es decir, es una especie, se parece, es el huevo del mosquito que se ponía en el lago. Todavía se produce y todavía lo tuvimos oportunidad de probar esta maravilla de alimento. También se sigue sacando sal de tierra de ahí de la laguna, alga espirulina, continúa con todo esto, que si se dejan que vayan para adelante los proyectos invasivos, destructivos, y pues que van a ser el negocio de unos cuantos, pues se acaba toda esta riqueza ecológica y culinaria. Ahí la dejamos y vamos a pasar entonces a la bienvenida que se dio. Por ahí dejé los testimonios, Rulito, de la bienvenida que nos ofertó el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y esto es lo que nos dijeron. Buenos días, compañeros, compañeras de las organizaciones que hoy asisten. Les damos la bienvenida a esta su casa, a este su pueblo, quien reconoce ampliamente el esfuerzo, las enseñanzas que hemos aprendido de ustedes, codo a codo, corazón con corazón, con esa conciencia que nos hermana. Le doy la bienvenida a todos los compañeros que se encuentran en la mesa, a todos los compañeros que se encuentran sentados en este improvisado auditorio de esta plaza, una plaza que ha visto llegar esa energía, esa hermandad, eso que necesitan las comunidades, lo que necesita, lo que hoy la patria nos demanda es la unidad. Gracias, hermanos, por su presencia. Les damos la bienvenida con mucho cariño. Abrazamos también el sentir que cada uno de los delegados que viene representando a diferentes movimientos, les decimos que hoy no es Atenco nada más. Hoy es la patria y el llamado de la patria aquí nos tiene. Pareciera que en principio somos pocos, pero creo que así se hacen las grandes tormentas. Inicia una pequeña cantidad de gotas y después se vuelve una tormenta. Gracias, hermanos, por su presencia. Sean bienvenidos. ¡Zapata vive! ¡Zapata vive! Compañeros, buenos días. Con mi voz, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra les da la más cordial bienvenida. Y no se olviden, este es su pueblo, este es su casa, serán siempre bien recibidos. Y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra somos todos, porque decimos que es defensa de la tierra y ustedes la defienden al estar acá, al estar en sus comunidades. Todos sean bienvenidos. Sabemos que hay conciencia y que nuestra obligación es seguir en la lucha, porque no nos queda de otra como pueblo estar unidos, organizados para defendernos de este mal sistema que nos quiere acabar. Y como pueblo tenemos que estar de frente, manifestando, luchando, pero con una lucha, esa revolución de trabajo, de organización y de protesta. Sean bienvenidos todos, compañeros. Gracias. Estas fueron las palabras de bienvenida, en palabras ya en lo físico, pues los abrazos, los saludos, el cariño de encontrarse pueblos en lucha y en resistencia. Y de eso se trató los encuentros y jornadas nacionales en defensa y apropiación de la tierra, el agua y la vida. Hubo representantes de Oaxaca, de Nayarit, de Puebla, Morelos, de San Dionisio del Mar, en fin, un montón, no los voy a mencionar ahorita, y está un poco revuelto lo que voy a presentar, porque voy a poner la primera parte de lo que fue la bienvenida, una introducción, una explicación de cómo se iba a dar la dinámica y por qué esta convocatoria, luego testimonios ahí en La Parota, que son, acababa de ocurrir una marcha importante ahí en Acapulco, precisamente se movilizaron exigiendo la libertad de presos políticos de su organización, y pues temas como imposición de presas hidroeléctricas, eólicas, aerogeneradores, termoeléctricas, represión contra las gentes que pues están activistas defendiendo sus territorios, en radios comunitarias también ha habido represión, y proyectos mineros, había muchos casos de mineros, de proyectos mineros, también se habló algo del fracking, del que hablamos la semana pasada, esta fractura hidráulica. Pero para no ir más lejos, escuchemos lo que seleccionaron los organizadores al maestro Armando Bartra para echarse un rollo sobre el componente importante, los componentes importantes de esta jornadas de lucha que van a culminar, como lo va a explicar, el 6 de diciembre aquí en la Ciudad de México, conmemorando los 100 años de la entrada del ejército villista y zapatista, de los ejércitos zapatistas a la Ciudad de México y villistas, que Galeano cuenta como la ciudad asustada, temerosa ante los campesinos miserables guarachudos, y es algo similar a lo que va a ocurrir en esta ocasión. No se trata de asustar a nadie, al contrario, se trata de hermanar, y este es un momento más, 100 años de este acto que ocurrió en Ciudad de México y que abrió las puertas a los campesinos sin menosprecio y sin agandallo. Vamos a escuchar a Armando Bartra con una introducción a este encuentro. Estamos iniciando con este encuentro nacional Tierra, el Agua y la Vida, no únicamente un evento de dos días, sino una serie de jornadas. La intención que este evento tiene es iniciar, dar arranque a una serie de reuniones, una serie de movilizaciones, una serie de encuentros, de debates en torno al problema de la defensa de la tierra y de los territorios, en torno a la defensa también de la vida y de la economía campesina, en torno a la defensa pues del campo mexicano amenazado por graves peligros en los tiempos que corren, en los malos tiempos que corren. La idea es que los próximos meses aproximadamente se desarrollen actividades que no están previamente planeadas, actividades que no están previamente decididas, sino actividades que ustedes tendrán que decidir, ustedes tendrán que planear. La reunión de hoy es para intercambiar experiencias, la reunión de hoy es también para proponer actividades, proponer encuentros, proponer talleres, proponer movilizaciones. Tenemos, sin embargo, unas cuantas ideas que creemos que son de consenso, que es difícil que alguien considerara inoportuno. Tenemos hacia fin de este año, tenemos hacia las últimas semanas de noviembre y la primera semana de diciembre, una serie de fechas simbólicas. Se cumple un siglo de que en este país una revolución, una rebelión popular se transformó en una verdadera revolución campesina. La Convención de Aguascalientes, la convención en la cual el programa de los campesinos, sobre todo el plan de Ayala de Zapata, se transformó en el corazón de la Revolución Mexicana, se va a cumplir en esas fechas. En esas fechas también se cumple 100 años de un encuentro que es simbólico y trascendente desde todos los puntos de vista. El encuentro entre Villa y Zapata en Xochimilco, el encuentro entre el norte y el sur, el encuentro entre Latinoamérica y Mesoamérica, el encuentro entre los rancheros y los campesinos comuneros del centro y sur del país. Este encuentro, que fue un diálogo, no fácil, que fue un diálogo complicado, nos demuestra que este país y que los campesinos de este país y que los trabajadores de este país pueden ponerse de acuerdo y pueden unificarse. Sin este encuentro de Villa y Zapata, sin esta unión del Ejército Liberador del Sur y de la División del Norte, sin este encuentro de Norte y Sur, sin este encuentro de los diversos factores del México revolucionario, la revolución no hubiera podido avanzar. La unidad es posible, Villa y Zapata así lo manifiestan, el acuerdo entre el norte y el sur, entre los rancheros y los indios comunitarios, lo demuestra. Y vamos a conmemorarlo. Y vamos a conmemorar también, y hay que decirlo y con esto termino, el ingreso de los campesinos, de los ejércitos campesinos del norte y del sur a la Ciudad de México, el 6 de diciembre. El 6 de diciembre se cumplirán 100 años. Esta no fue una ocupación bélica, no fue para aterrorizar a los italianos, como decían algunos, fue para liberarlos, porque los campesinos no pueden liberarse si no liberan también a los que vivimos en las ciudades. Y los que vivimos en las ciudades no seremos libres si no hay libertad para los campesinos. Cuando los campesinos entraron en el Distrito Federal, no para aterrorizar, no para saquear, no para ocupar, sino para mostrarnos que su lucha era una lucha libertaria y triunfante, en ese momento la alianza entre el campo y la ciudad también se consolidó. Es esta una alianza por la que hoy estamos trabajando. En torno a estos símbolos, entonces, la Convención de Aguascalientes, el encuentro de Villa y Zapata, el ingreso de los campesinos del norte y del sur en la Ciudad de México, y hoy la defensa defensa de la tierra frente a las amenazas que representan, por una parte, las mineras, los desarrollos turísticos, las urbanizaciones salvajes, las presas, las carreteras, pero por otra parte también la privatización de la propiedad social de la tierra está como una amenaza sobre los ciudadanos y los comuneros. En torno a esto, pues, proponemos que vamos a trabajar estos dos días y que vamos a movilizarnos a seguir discutiendo en los próximos meses hasta el 6 de enero. Muchas gracias. Cinco de la mañana con 27, casi 28 minutos, escucha usted el campo y de la ciudad. Y estamos transmitiendo algunas de las palabras que escuchamos en este encuentro y jornadas nacionales en defensa y apropiación social de la tierra, el agua y la vida. Este es más o menos el tono, la tónica, la bienvenida, la explicación hacia dónde van estos movimientos, también en relación con las reformas estructurales que se están llevando a cabo y que parece ser que si ya es un problema ahorita para los territorios campesinos y para pues los trabajadores del campo y de la ciudad, perdón, imagínese usted con las reformas que pues se aprobaron diputados, senadores, y pues seguramente pasarán a la historia como pues vendepatrias. Ya son 5 de la mañana, ahora sí con 29 minutos, que prácticamente es tiempo de irnos a nuestro semanario. Pero antes de esto vamos a escuchar un poquito de música. Y por favor, Raulito, vamos a la banda azteca de los hermanos Velázquez. Estas son cumbias con chirimía. Juana la Cubana. Thank you. La banda azteca de los hermanos Velázquez, Juana la Cubana, con por ahí suena la chirimía en primer plano y pues en las percusiones el talpanguehuetl y por ahí un cencerro. Es lo que escuchamos y vamos a seguir escuchando. Pero antes de irnos a nuestro semanario, tenemos un par de llamadas larguitas. Don Manuel Munguía dice que los parásitos que con sus disfraces de políticos y sus falsos discursos de ultraderecha se reparten millones de dólares en subvenciones extraordinarias y al pueblo lo desprecian repartiéndole miseria y sus saqueos a la nación. La retribución que reciben los trabajadores desde hace 30 años es anticonstitucional y hoy nos muestra la explotación, la especulación y las grandes ganancias de un pueblo sometido con más de 30 años de neoliberalismo. La política actual viola el derecho de los trabajadores con una contrarreforma y una ley que fomenta vicios, prácticas de intermediarismo ilegales e innecesarias, ante lo que el Estado se porta omiso y no ejerce ningún control, y ante el mito de la productividad neoliberal, que es solo una patraña marginalista e irracional. Pues los seres humanos no son máquinas o robots, y la competitividad es solo abuso y explotación negligente de la naturaleza y la humanidad. Tiempo al tiempo. Saludos al equipo. Gracias, don Manuel. También el amigo radioparticipante Lauro Castillo habla de por ahí del rumbo de donde yo también habito, Santa Úrsula, Coapa. Saludo a todo el equipo del programa y a la emérita Radio Educación. No habría una real credibilidad en el remedo de entrevista en el desprestigiado Canal 11 y amigos que lo acompañan, cooptados el pasado día 19 del presente, o sea, ayer. Bueno, parece que se invitaron a periodistas, menciona a varios como a Jalife, a Aristegui, a Luis Hernández Dresen y algún estudiante del 132, algunos ingenieros constitucionalistas que trabajaron en el Instituto Mexicano del Petróleo. Pero esta participación dejó mucho que desear. Las tristes y costosas exhibiciones oficialistas que denotan la clara ausencia de conocedores y expertos, trátese de expertos de hidrocarburos y energía eléctrica en sus diversas ramas de producción, ya que solo hemos presenciado aplaudidores oficiales y ausencia de expertos y público, como los canales que impusieron y apuntalaron la presidencia. Pues sí, eso era, de eso se trataba, y lo está logrando con más aplausos y fanfarrias que con críticas o con una visión crítica a estas reformas. Pero bueno, ya están cantando victoria mientras estamos mirando que el país se desmorona, no solo por lo que viene, sino que ya está erosionado con todas estas ofensas, estas insultos a la madre tierra y a su gente. Y pues los que amamos este país estamos pues bastante acongojados por esta situación, y por eso se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Defensa del Territorio, el Agua y la Vida. De esto vamos a seguir hablando y vamos a pasar algunos testimonios más, pero antes vamos a nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad. Vamos a pedirle a Raulito Núñez que nos eche la rúbrica, por favor. Damos inicio a nuestro semanario por la paz, con justicia y dignidad, con las siguientes notas. El pasado miércoles 13 de agosto, el gobernador Wayne de los Estados Unidos dijo que con las reformas en México mejorará la competitividad en Norteamérica. Hay mucho interés, por supuesto, de estadounidenses por invertir aquí en México, sostiene el embajador. Pues sí, ya les abrieron la puerta, ahora sí, sin ningún pudor. Y reitera apoyo de Washington a los cambios estructurales efectuados por esta administración. También el Banco Mundial aplaudió las reformas y en particular la reforma energética. Pues sí, tan felices, ese era su objetivo. El objetivo era pues acabar de vender la riqueza del país y pues de tener una injerencia perversa como es la norteña. La nota de Julio Reina Quirós. Y están en México la mayoría de los casos que recibe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informa su secretario ejecutivo Emilio Álvarez y Casa. Hay cambios del actual gobierno en la forma de presentar su política en la materia, dice, y pide mejorar los modelos de desarrollo para evitar la migración, pues justamente contrario al modelo, a la propuesta esta de entrega del país. Pero esta nota anterior fue de Fernando Camacho Servín. Y protestan campesinos por leyes secundarias de la reforma energética. Abren la vía para el despojo de la tierra y estos grupos campesinos críticos mantienen plantones ante la Secretaría de Gobernación y la Zagarpa. Estos son como de la Coordinadora Nacional del Plan de Ayala, Movimiento de Liberación Nacional, de la UNTA, Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, son los que pues, tienen esta visión. La nota de Carolina Gómez Mena. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, 90% de la población juvenil del mundo presenta desventajas, pobreza y marginación, 90%. Al desempleo se suma un desajuste en las competencias laborales, advierte la Organización Internacional del Trabajo, y también indica que a escala global se estima que casi 45% de los jóvenes con estudios medios y superior trabaja en el sector informal, 45%, mientras 62% de estos chavos jóvenes menores de 29 años tienen una subeducación. O sea que los que medio se educan están en el sector informal y los que no, que son la mayoría, pues están subeducados de acuerdo con estos datos de la ONU, en nota de Laura Poy Solano. El jueves 14 de agosto solicitarán campesinos amparo contra las leyes de energía y su promulgación. Violan los derechos a la alimentación y a la propiedad social, afirma la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. También afirman que en caso necesario acudirán a organismos internacionales estos grupos campesinos. Además de la vía legal, los grupos campesinos apoyarán, dice la nota, la consulta popular, estos grupos campesinos, porque pues como sabemos, pues las organizaciones están más divididas y resquebrajadas y por eso nos hacen lo que nos están haciendo. Pero bueno, esto es lo que dice la CEMPA y en nota de Ángeles Cruz Martínez. Emergencia ambiental en Durango, ya no solo en Cananea, ahí también se les derramó ácido sulfúrico. En Durango se derramó cianuro. Buenavista del Cobre no reportó escape de ácido sulfúrico. Autoridades, o sea, los mineros, y pues se les hizo una fuga que afecta a la población en esta zona. Ordenó la Profepa 5 medidas de urgente aplicación en El Oro, y también se dice que el escurrimiento que causó la empresa del Grupo México es el es el accidente ecológico más grave en la historia de Sonora, de acuerdo con expertos. Y eso que todavía no se abre la minería hacia Huarache Pelón, todavía estamos en la modificación de ciertos aspectos de la Constitución y de las reformas complementarias y las leyes complementarias. Y miren cómo estamos ya. La nota de Saúl Maldonado y Angélica Enciso. Y ahora dicen los, esto ya es el viernes 15 de agosto, dice el sindicato minero, pide castigar el homicidio industrial en Sonora. El Grupo México de Germán Larrea quiso ocultar el derrame tóxico en dos ríos y los cacharon. Y este es producto del afán desmedido de ganancias del grupo del que comanda Larrea, dice esta nota, y también dice que se trata de un daño ecológico incuantificable cuyo alcance en la población aún se desconoce. Ahora Grupo México se quiere lavar las manos culpando a una empresa subcontratista, y sin embargo la nueva ley federal del trabajo responsabiliza al patrón inicial antes que a las empresas terciarias, nos dice esta nota de Patricia Muñoz Ríos. También del viernes 15, llaman a encuentro en Atenco contra el despojo de tierras y el desastre ambiental. De eso es de lo que estamos hablando, y pues este es un antecedente noticioso de esta actividad llevada a cabo en Atenco y que estamos reportando. Vamos a continuar concluyendo este semanario. Se construirían en este encuentro alternativas contra el puñado de entreguistas que han hecho estas leyes, estas reformas a las leyes. La nota de Blanca Suárez. Corrijo, es Blanca Juárez. Y el sábado 16 de agosto, una nota, marcharon cientos de campesinos y pobladores en Acapulco exigiendo liberar al vocero de la SECOP, que es el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota. Bueno, pues ahí están exigiendo, y también estuvieron presentes en el encuentro en defensa del territorio, el agua y la vida. Y vamos a escuchar después de este servicio estas palabras. La nota de Héctor Briseño. El domingo 17 de agosto seguiremos alzadas para defender a nuestras familias, dicen mujeres autodefensas. Hay muchas mamás que han perdido a sus hijos, y este dolor lo traducen en lucha. Con valor, las mujeres ganan su espacio en las autodefensas, a pesar de todo el numerito que fueron a hacer el gobierno para controlar a los malosos ahí, y no los han logrado controlar, pero ya metieron a autodefensa a la cárcel, los vistieron de azul, y a otros pues los raparon y los denigraron, siendo que son quienes defienden sus territorios. Mujeres en armas, en este caso en Aquila, Michoacán, en nota de San Juana Martínez. Y organizaciones de diversas naturalezas se unen en resistencia contra reformas. en el Encuentro Nacional en Defensa del Territorio, de la Tierra, del Agua y de la Vida. Se, entre otras acciones, estaba proponiendo ahí un boicot contra transnacionales, que al final yo no lo vi reflejado en los en las conclusiones, pero por ahí va. Se hablaba de boicot contra los productos chatarra de Bimbo, Marinela, Coca-Cola y otras empresas como Walmart durante para preparar la conmemoración del Día Nacional del Maíz en septiembre, el 29 para ser preciso. La nota de René Ramón Alvarado. Y denuncia el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas agresiones contra bases zapatistas en municipio autónomo. Cafeticultores del Ahorcado amenazan con despojo en el Caracol de la Garrucha. Bueno, este es parte del panorama prácticamente permanente a lo largo de los 20 años de levantamiento zapatista, lamentablemente. La nota de la redacción. Lo bueno es que en el territorio autónomo se están llevando a cabo avances significativos, pero bueno, siempre tienen enfrente a estos grupos que quieren aprovecharse a río revuelto, ganancia de pescadores. Y el lunes 18 de agosto hay una nota sobre el crimen organizado en el campo que está pasando aparte de las minerías, de la explotación hidráulica, de la explotación de hidrocarburos. Te tienen el campo otra amenaza, que eso es la maña. Son el crimen organizado, son los narcos y los malosos. Entrega tus tierras, si denuncias te mueres, les dicen en diferentes sitios del norte del país. Esta es la ley del crimen organizado en zonas rurales. En Tamaulipas dice que se hicieron acciones contra el narco, sin embargo la población, la percepción de la población es que ahora hay más malosos. Y estás desterrado, si se te ocurre decir algo morirán tú y tu familia. Con esas frases ya parece que uno va a querer continuar ahí, además mal viviendo en la pobreza. A mi familia la acabaron. Veo con rabia cómo el narco se apodera en Durango, dice un testimonio. La nota de Matilde Pérez. Y el lunes 18 también acuerdan organizaciones plan de acción en defensa de la tierra y contra reformas estructurales. Grupos campesinos y sociales crearán frente de resistencia y estrategia legal. Un grupo que se va a encargar de pues concentrar las luchas y pues dar seguimiento a todas estas ofensas. Al concluir el foro en defensa de la tierra, el agua y la vida, al concluir este foro se denunció, se siguió denunciando, ya en el marco del cierre del encuentro, despojo de agua, de bienes y derechos que dicen es una realidad cotidiana. Más adelante vamos a escuchar la declaratoria final, pero por lo pronto pues felicitamos abrazamos esta iniciativa social para cuestionar fuertemente estas reformas y este futuro que quieren algunos para México. Pero la nota anterior es de Javier Salinas Cesario. Y Chevron, Shell, Exxon, están entre las preferidas de Pemex para asociarse. Ese va a ser el panorama, por lo visto, lamentablemente, en las calles. Ya no vamos a ver en las carreteras, en los medios de comunicación, en los comerciales, ya no vamos a ver la prevalencia. Antes era el charrito Pemex, ahora es Pemex a solas. Y próximamente va a ser los logotipos de Chevron, Shell, Exxon, son los que les gustan, son prácticamente el capital transnacional. Buscamos socios exitosos en aguas profundas del Golfo de México, dijo el director general de exploración y producción de Pemex. Les van a quitar el pastel y aún así quieren socios exitosos. Ya tuvo un acercamiento con empresas interesadas en labores de exploración y producción, Pemex, y por otro lado el Consejo Coordinador Empresarial pidió más participación de la industria nacional. Pues a ver si no nos despojan y nos ven la cara, como decía el gobernador de California. La nota de Notimex y Xinhua. Martes 19 de agosto, denuncia, hasta la Profepa denuncia a mineras por derrames contaminantes. Interpone recursos penales contra Grupo México de la REA y su filial Buenavista del Cobre. Por otro lado, este delito ambiental se declaró por haber vertido en ríos de Sonora 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, señala la Profepa. Qué bueno que trabaje. Se podría fincar juicio al consorcio. La sanción alcanzaría 40 millones de pesos. ¿Y la vida? ¿Cuánto cuesta para estas empresas? Es una pregunta que queda abierta. La nota de Angélica Enciso. Y hay tibieza de autoridades con la empresa de Germán Larrea, de acuerdo con la red de afectados por las presas y en defensa de los ríos, y también de la red mexicana de afectados por la minería. Hay tibieza en las autoridades y municipios sonorenses preparan demanda civil por daños. Y ayer estaba yo leyendo que algunos, que esta empresa de la REA, el Grupo México, está dispuesto a dar 500 mil pesotes a 6 o 7 comunidades que van a ser, a las que les envenenaron sus ríos. ¿Qué vale más, el río, la salud o esos 500 mil pesitos? A saber, para mí la vida. La nota de Ulises Gutiérrez Ruelas. Indígenas, discapacitados y habitantes de zonas rurales son los principales excluidos en el desarrollo, en lo que se le llama desarrollo. Esto de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED. Hay misoginia, racismo, xenofobia presentes en la sociedad mexicana. Y todos estos habitantes están excluidos prácticamente. La nota de Matilde Pérez. Y México continúa con grave rezago agropecuario en el Tratado de Libre Comercio de América Latina, de acuerdo con el estudio Tarifas y otras barreras al comercio agropecuario. Se mantienen los aranceles en este sector. Esto es un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, en donde se dice que las ventas mexicanas de productos agropecuarios es de alrededor de 22 mil millones de dólares, mientras las de Estados Unidos suman 172 mil millones y las de Canadá 63 mil millones de dólares. O sea que estamos a la cola, en rezago, gacho, en el Tratado de Libre Comercio de América Latina. La nota de América del Norte, perdón. La nota de Angélica Enciso. la Comisión Federal de Electricidad busca ceder infraestructura eléctrica a los capitales privados. Fíjense nada más. No solo ya dejamos de percibir recursos de ahí, sino que se les va a dar la tienda, se les va a dar el changarro y la mercancía. Licita 16 proyectos, Federal de Electricidad, que requieren una inversión de casi 5 mil millones de dólares. Esto se trata de dos gasoductos, dos ramales de gas natural, tres centrales de generación de energía eléctrica de ciclo combinado, la habilitación de una central hidroeléctrica y líneas de transmisión. Bueno, entregar la tienda, ya que aquí no se atiende, o se atiende mal, o se vuelan el cambio. La nota de Juan Carlos Miranda, y con esto damos por concluido nuestro semanario por la paz, con justicia y dignidad, saludando a las radiodifusoras comunitarias que repiten este servicio, en particular a Juan Milagua Tlactoli, a Uno Recio. Del campo y de la ciudad. Ya son 6 de la mañana, con 2 minutos prácticamente, escucha usted del campo y de la ciudad, obviamente, y vamos a continuar con nuestros testimonios, o más bien nuestros, la palabra que se compartió en este encuentro nacional por la tierra, el agua y la vida, en defensa de la tierra, el agua y la vida. Tenemos algunas llamadas antes de esto, de Gilberto Sánchez, quien invita a los usuarios de energía eléctrica y a la ANUE a la jornada de lucha del día de mañana, jueves 21, a las 9 de la mañana, a concentrarse en la Profeco, fuera del metro Juanacatlán, con respecto a las quejas No, perdón, repito, por respeto a las quejas contra la CFE, de acuerdo al artículo 8 constitucional, que es el derecho a la petición, seguimos en huelga hasta echar abajo la reforma energética. Seguimos adelante, dice. Juan Alcántara felicita al programa y junta, anuncia la junta el día de mañana, jueves 21, a las 18 horas, en el mercado Pantitlán Arenal, en la de primera sección, salida del metro Pantitlán en camión de RTP. Se tratará la ley hacendaria y el hoy no circula. Esperamos lleguen los compañeros para seguir organizándonos. Arriba los mercados y abajo los ojetes. Antonio Valdés Vidrio felicita a Marco y a todo el equipo del programa. Estas reformas estructurales de parte del Ejecutivo, el Legislativo y los poderes fácticos simplemente se llama atraco en despoblado. Antes nos daban atole con el dedo, ahora nos dan ahora ya no nos dan atole con el dedo, nada más el puro dedo, sin atole. Se les puede llamar traidores, sanguijuelas, vendepatrias, por su nombre, como es, dice Antonio. Rubén Cruz Cortés, hay una salida a Cuetzalan con la red de ecoturismo comunitario Los Tuxtlas, a Cuetzalan, de Los Tuxtlas a Cuetzalan únicamente, a Cuetzalan, Puebla, para personas... Bueno, esto es solo a Cuetzalan, para personas de la tercera edad, del día 22 al 24 de agosto. Para mayor información puede usted marcar el teléfono 5773-1861, repito, 5773-1861, a partir de las 9 de la mañana. Y ya tendremos por ahí... la música, ¿verdad? Tenemos la música, las cumbias con chirimía. Vamos a presentar otra. No, lo que pasa es que están muy largas esas ya, entonces mejor vámonos con las seis, por favor. Ya se fue el señor Raulito Núñez y queda en su en su puesto el buen amigo R.R. Ramiro Romero, a quien le vamos a pedir que nos ponga, pues sí está un poquito larguita, pero esto es la 5, por favor, La Negra Tomasica. ¡Ay! La negra Tomasa. Son 6:00 a.m. con casi 10 minutos, escucha usted, del campo y de la ciudad. Y tenemos una llamada más antes de irnos a regresar al Encuentro Nacional en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida. José Luis Hernández dice, envía saludos a Marco y a la audiencia del campo y de la ciudad. Confirmado está que los gringos no necesitan utilizar la fuerza militar para apoderarse de lo que necesitan para el bienestar de su pueblo, allá. Ya que aquí tienen a los Harvard Boys, a los que imponen en el gobierno mexicano a través de los poderes fácticos, y nosotros seguimos sin entender que divididos y desorganizados vamos a ser aplastados. ¿Hasta cuándo, pueblo, hasta cuándo? Parafraseando a esta rola de Higinio Peláez, ¿hasta cuándo, mexicano, seguirás siendo el esclavo del patrón y el mal gobierno? Es lo que cantaba don Higinio, y que aquí pues de repente la estamos transmitiendo, compartiendo sus materiales. Y pues, como dice José Luis Hernández, seguimos sin entender que divididos y desorganizados vamos a ser aplastados. Por eso se llevó a cabo el encuentro y las jornadas nacionales en defensa y apropiación social de la tierra, el agua y la vida, y se habló fuerte. Vamos a escuchar, decía que íbamos un poco desordenados, esto es el inicio del encuentro, pero también quiero compartir ahorita, más adelantito, la declaración de lo que fueron los resultados globales del encuentro, por lo que vamos entonces a escuchar a un representante de la SECOP de allá de el estado de Guerrero, de la Parota, de la presa de la Parota, que no han logrado imponer. ¿Y por qué? Por lo que vamos a escuchar a continuación. La Parota. En primer lugar quiero decir que este evento se realiza en un momento histórico. Tenemos por delante dos cosas. Una, la agresión más descarada y más grave, quizás de toda la década, de todas las décadas últimas a partir de la Revolución Mexicana, por un lado, y por otro lado el reto de sostenernos en nuestras tierras, en nuestros territorios. Y desde aquí les decimos que no les vamos a dar la tierra. Desde aquí les decimos que vamos a luchar desde nuestras trincheras, desde nuestros movimientos, y que lo que también queremos llegar muy claro es espacios en donde se está luchando ahora por la tierra. Hay varios espacios en donde se ha dicho que no se va a admitir que entren las transnacionales directamente a los terrenos y a los territorios. Y lo que nosotros desde ahora les decimos, lo que dijimos ayer en la movilización, que buscaremos, y espero que este espacio lo haga, ser los principales llamadores, si así les queremos decir, convocantes, amigos, la misma dinámica. ¿La dinámica cuál es? La defensa de nuestro territorio, la defensa de nuestra tierra y la defensa de nuestras vidas, compañeros. El movimiento de la Parota acaba de cumplir 11 años, el 28 de julio. El movimiento de la Parota inició cuando entró la Comisión Federal de Electricidad a destruir terrenos, caminos, árboles, miles de árboles, y sin decir ni qué estaban haciendo. Cuando los compañeros más afectados del lugar más cercano donde estaban haciendo los trabajos les dijeron a los ingenieros, les dijeron una noche, una madrugada, se puso un primer plantón y se dijo, aquí no pasa. Y aquí no pasa porque esta es la decisión de los pueblos. Y nosotros desde allí decimos que lo más importante en todos los pueblos es que sepan tomar decisiones, y que las decisiones son de los pueblos, adentro. Y eso tumbó las casas. No fue el huracán. No decimos, los huracanes, los temblores son fenómenos naturales. Los desastres no son naturales. Esos son humanos de la gente que está dirigiendo este país, o lo que sea, y esos son los que causan el desastre. Y lo que nosotros estamos diciendo ahora es, no les vamos a permitir el desastre mayor. Y el desastre mayor sería quitarnos la tierra, quitarnos los territorios, acabar con la posesión social de la tierra, y ya no es solo la social, también la pequeña propiedad está en duda. O sea, y tienen con eso. O sea, ya a través de las leyes secundarias y de la reforma energética, tienen en sus manos lo que es la ocupación temporal y lo que es el paso, o sea, la servidumbre, como un derecho, dando prioridad a las empresas transnacionales. Nosotros ya dijimos a todos los campesinos del país que pongamos unas mantas, que pongamos unos machetes, que pongamos unas barreras, unas barricadas o lo que sea, y que desde aquí les digamos a las transnacionales ni se acerquen porque nos vamos a correr, ni se atrevan a venir por acá porque de aquí nos vamos a correr. Y si el gobierno no hace caso, las transnacionales que nos escuchen, al gobierno, como hemos dicho en el PECOP y la pelota, con el gobierno no tenemos que nada que decir. Alguien dice, tiene que negociar, ¿qué? ¿Qué vamos a negociar? Nosotros decimos, se largan de aquí, o ellos deciden la pelota sin que hacen. Y esa es una correlación de fuerzas que es la que tenemos que buscar en cada lugar. Últimamente, lo que después de muchos años no habían hecho, entró el ejército allá a nuestros terrenos. Y además, tampoco había sucedido eso, tomaron presos a compañeros nuestros. Marco Antonio Zuástegui, ayer se hizo una marcha, aquí está la gran marcha en la página 24 de la jornada de hoy. Nacho y otros compañeros estuvieron allá con nosotros, y en esta gran marcha se les dijo al compañero, no solo lo apresaron, lo mandaron a Nayarit. ¿Y para qué lo mandaron a Nayarit? El mismo día que lo agarraron, de manera ilegal, porque había un amparo ya y había una suspensión de cualquier traslado. Se lo llevaron primero a la Costa Grande y luego de ahí inmediato el primer día a Nayarit. ¿Para qué? Para dificultar hasta la defensa. Nuestra primera demanda de ayer fue que regrese a Guerrero. Que lo regresen a Guerrero, porque lo llevaron de manera ilegal totalmente. Y segundo, también nos acaban de agarrar a otros dos compañeros. Libertad para todos. Ahora, ¿esto qué tenemos que englobarlo en qué? En todo lo que están haciendo sus reformistas o contrarreformas, las leyes secundarias y todo lo que viene, y la que viene, la reforma, la contrarreforma al campo. Nada más vamos a ver de qué se trata. No tenemos que imaginar mucho, ya sabemos de qué se trata. Entonces, allí van a querer agarrar todo. Digo yo, que estamos en un momento histórico, porque nos vamos a parar, pero con todo el país, si no, no lo podemos hacer. Con todos los campesinos, si no, no se va a poder hacer. Y eso es algo que nosotros dejamos. Está bien que estamos de acuerdo totalmente en la fecha del 6 de diciembre, quizás el 12 de octubre haya también movilizaciones a nivel de distintos lugares también para que nos tomemos en cuenta. Nosotros estamos llamando a, en un inicio, para organizar una marcha, una caravana en Nayarit, a donde no solo nuestro compañero Marco Antonio Zuástegui, la compañera Néstora Salgado de la CRAM, de la Policía Comunitaria, también se la llevaron a Nayarit, y que hagamos una gran campaña en contra de todo lo que están haciendo, de aprehensiones, órdenes de aprehensión, detenciones. Los tenemos que detener, porque no podemos permitirnos que avancen. Y aquí, avancen ellos, avanzamos nosotros, compañeros, y vamos a avanzar nosotros. Gracias. Pues ya son 6 de la mañana con 21 minutos y cachito, y esa fue la palabra del representante de la parota. Como ustedes habrán oído, dicen, no pasarán ni las transnacionales, ni la comisión, ni nada, vamos a defender nuestro territorio. Y más o menos en ese tenor estuvieron todas las participaciones. Ahorita vamos a pausar un poco las participaciones, porque ya está con nosotros nuestro invitado del día. Pero antes voy a pasar esta llamada que nos llegó de José Luis Díaz. Invita este sábado 23 de agosto, este próximo sábado a las 4 de la tarde, perdón, al curso La Medicina en la Cocina de la Milpa. Este curso se desarrollará en la Universidad Obrera de México, en San Ildefonso 72, en el centro de la Ciudad de México, a espaldas de la estación Teatro del Pueblo, de la ruta norte del Metrobús, entre Calle del Carmen y Loreto. Tiene valor curricular y es auspiciado por SEDEC, que no sé qué será. Bueno, y el teléfono para mayor información es un celular, es el 044-55-27-06-69-67. Repito, para mayor información, 55-27-06-69-67. La medicina en la cocina de la milpa. Y son 6:23 a.m, escucha usted, del campo y de la ciudad. Y le decíamos que por el momento vamos a parar tantito lo de... Bueno, más bien lo vamos a dejar para la próxima semana, los siguientes testimonios. Lo que sí quiero llegar es a transmitir la declaratoria final del encuentro. Encuentro y Jornadas Nacionales en Defensa y Apropiación Social de la Tierra, el Agua y la Vida. Y en este encuentro también participó, de hecho fue uno de los convocantes junto con otros organismos sociales, campesinos y civiles, el Sindicato Mexicano de Electricistas. Ahí en Atenco estaban un grupo de compas del ESME en resistencia, quienes también participaron. Esto ahorita no lo traigo preparado, ya no llegué a transferirlo para audio, porque todo eso lo grabé en video y lo voy a armar un programita sobre el encuentro, un programa sintético de lo que ahí se dijo más significativo. Y bueno, de entre otras cuestiones, el ESME planteó pues los riesgos que se... Ya de por sí estaba riesgoso el asunto, pero pues vislumbrando lo que se viene con la reforma energética en materia de electricidad, bueno, ahí en ese caso, en la cuestión eléctrica, ¿qué futuro para el Sindicato Mexicano de Electricistas? ¿Qué propuestas? Una de las propuestas ya más en forma, por un lado fue el análisis de la situación, por otro la propuesta, el compa del ESME que participó, una de las cosas que dijo es fortalecer la lucha en defensa de la pues, nacionalización de la energía, contrariamente a lo de la reforma estructural, que es lo entregar ya no a Comisión Federal de Electricidad, aunque es una empresa de clase mundial, pero entregarla a empresas transnacionales. Y lo que se sugirió por parte del ESME fue una huelga de pagos que ya venía viéndose no como huelga de pago sino como queja administrativa, como bien lo ha platicado Juan Luis González, quien está presente para ayudarnos a entender cómo va la cuestión de la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas en el marco, a partir de este encuentro y Jornadas Nacionales en Defensa y Apropiación Social de la Tierra, el Agua y la Vida y la Luz, de pasadita. Buenos días, Juan Luis, bienvenido. Marco, muy buenos días nuevamente. Muchísimas gracias por permitirnos estar aquí en el espacio. Un saludo a todos tus radioescuchas. En nombre de nuestro secretario general Martín Esparza Flores, de los compañeros que nos mantenemos en la residencia y los jubilados, un saludo. Fíjate que sí, efectivamente, los compañeros, que mi compañero Humberto Montes de Oca Luna, secretario del Exterior, él fue el estuvieron orador. Efectivamente ahí en este encuentro en Atenco, y sí, ahí hay una explicación que se da con respecto pues al impacto que ha generado la reforma energética y las leyes secundarias, ¿no? Y esto ya lo veníamos nosotros anunciando incluso desde el decreto de extinción, que aparentemente no se escuchaba la voz del sindicato porque no había nada claro. Actualmente, ya después de 4 años, casi 10 meses, pues ahí está, ahora sí que lo que veníamos diciendo, ¿no? La privatización del sector energético, el impacto que iban a tener los usuarios consumidores del servicio de energía eléctrica, que en este sentido son los que quedaron en estado de indefensión, ya que el gobierno federal pues lo que hizo fue imponer a una empresa de clase mundial en la zona centro del país, sin tener derechos y obligaciones con la misma, y genera un problema porque ahorita con las leyes secundarias, con la aprobación que se da con bombos y platillos, 21 leyes secundarias que se aprueban, pues nosotros también estamos en el objetivo de estudiar, analizar, actualizarnos en esta parte, porque también tenemos que valorar cuál ha sido la forma en que nuestros vecinos, usuarios, consumidores han hecho la defensa. Algunos en la huelga de pagos. El que no es que seamos rebeldes, no es que estemos en una condición distinta, son los cobros que nos están presentando la empresa de clase mundial en la facturación, son impagables. Perdón, el huelga de pagos, que es lo que propuso el ESME en voz de Montes de Oca, ¿es igual o es similar a queja administrativa para el auditorio? Mira, son dos temas. La huelga de pagos es prácticamente no pago porque es impagable este monto que me están cobrando. Vamos bajo lo que he explicado en repetidas ocasiones, la figura de la estimada. Y la queja administrativa es un derecho que tienes como consumidor al hacerlo valer y respetar en la instancia que es Profeco. Y bueno, aquí en repetidas ocasiones ya también he explicado cuál es el objetivo de la queja administrativa. Ahí nosotros en el escrito inicial nosotros decimos fundado y motivado el objetivo de poder defender el servicio doméstico en este caso. ¿Y sigue en pie? Sigue en pie, sí. Fíjate que hemos, a raíz de todo esta aprobación y todo lo que se ha hecho por parte del gobierno federal, algunos contratistas han hecho gala de su conocimiento y su experiencia, y lo digo de esta forma porque es muy aberrante. Una vez que se aprueban, empiezan a decir que la queja administrativa no sirve, no funciona, empieza la embestida por parte de la empresa de clase mundial, los operativos famosos con resguardo de seguridad pública, los contratistas que se presentan, que son anticonstitucionales, son ilegales, ¿no? Todo eso, Marco, híjole, bueno, pues ya nos cansamos de decir que nuestra constitución ha sido violentada en toda desde el violada y violentada, sí, desde el primer artículo hasta el último que estamos hablando, que genera una problemática muy fuerte, ¿no? Pero bueno, ese es el impacto que genera. Y nosotros le explicamos a nuestros vecinos que hay una diferencia entre la reforma, entre las leyes y el derecho que tienes como consumidor. El tramitar la queja administrativa te permite citar a las partes. En este caso no es a la única parte que convocamos, a Comisión Federal de Electricidad, porque no la reconocemos. Convocamos a la Secretaría de Energía, Subsecretaría de Energía, al SAE y en este caso a Comisión Federal de Electricidad. Casualmente nada más citan a Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Y como juez, digamos, Profeco. Sí, como conciliador. En esta parte como conciliador. Y bueno, pues a veces también el desconocimiento de los mismos, que no saben cómo poderle dar frente porque este tema, independientemente que es legal y jurídico, pues se convierte más en una parte política, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso le explicamos la diferencia que hay entre uno y otro. Uh-huh. Hay usuarios que no han realizado la queja administrativa, están en todo su derecho de ejercerlo en cualquier momento, y hay usuarios que han decidido, pues simplemente decir, no pagamos. Y si te cortan ahí, no hay quien te defienda. Precisamente, ¿no? Esta es la parte, ¿no? La queja administrativa tiene un respaldo, uh-huh. y ese respaldo es el procedimiento que se inicia para poder defender el servicio doméstico. Estamos hablando del doméstico, sí, sí. y el comercial, porque bueno, de los demás se cuecen aparte. Somos consumidores en distintas formas, ¿no? Sí, ya con industrias y toda esa cosa ya no se meten. No. Ahorita es más bien con los chiquitos, ¿no? Que somos la mayoría en la ciudad. Fíjate que en esa parte, en la zona centro del país, más de 6,400,000 usuarios son los que teníamos tenemos la solicitud vigente con Luz y Fuerza del Centro, uh-huh. y el resto del país total con todos los usuarios son más de 36,000,000 de usuarios. Uh-huh. Entonces, incluso a nivel nacional, la queja administrativa la pueden interponer, o sea, no necesariamente en la zona centro del país. Uh-huh. Defendemos la condición de la vigencia, en tanto pues Comisión Federal de Electricidad no defina cuál es su situación jurídica, por lo que se presenta el contrato de comodato en la cual ellos brindan y dan el servicio continuo. Así debería de ser, no deberían de cobrar, no deberían de facturar, no deberían de tomar lectura, no deberían de cambiar el equipo de medición, no deberían de desmantelar la red eléctrica, sino mantener continuo el servicio. Y incluso ya hay un pronunciamiento de Profeco donde no es obligatorio permitir el cambio de equipo de medición, uh-huh. es opcional, pero vamos, ya invirtió esta empresa y bueno, pues a alguien hay que cobrarle este cambio de equipo de medición, y casualmente siempre el incauto pues es el consumidor, el usuario sí. del uh-huh. servicio doméstico. Y en este ámbito, ¿qué va? Bueno, probablemente la Comisión Federal de Electricidad, empresa de clase mundial, sea desplazada por otras empresas de clase transnacional. Sí. Ese es el escenario que se viene. A lo mejor les dejan ahí cualquier cosilla y vienen los españoles. De hecho, ya tienen a sus preferidos. Ya tienen a... Prácticamente ya el lobbying ya está hecho. ¿Cómo se llama? Pues la negociación previa, y ya nada más espera el golpe ahora que se implementen las medidas para esto. Comisión, Pemex y todo lo que se tengan enfrente, telecomunicaciones, Hacienda nos va a pegar una buena rasurada a los que pagamos impuestos. Y el panorama para el país es difícil. ¿Cómo lo ve el Sindicato Mexicano de Electricistas en su conjunto, digamos, a nivel general? Claro, fíjate, Marco, que antes de que se aprobaran las leyes secundarias, ya había un convenio, un acuerdo con una empresa española, Iberdrola, por parte de Comisión Federal de Electricidad, uh-huh. y bueno, pues avalada por el gobierno federal, donde pues tenemos que dejar muy claro, ¿no? La exsecretaria de Energía, Georgina Kessler, pues es parte de este gran negocio, ¿no? Y hay muchos funcionarios, exfuncionarios. Pues, le pudiéramos nombrar una cantidad impresionante, sí. de la administración anterior, uh-huh. que se quedaron sin una representación popular, pero bueno, son muy hábiles, ¿no? Ya se involucraron, claro, en empresas privadas, uh-huh. casualmente transnacionales, uh-huh. y vamos, el impacto es directamente con aquellas que tienen el manejo del sector energético, ¿no? Uh-huh. Y ese es un caso muy, muy sonado, pero bueno, casualmente tienen un perfil muy bajo, le llaman ellos, para que no se dé a conocer este tipo de formas de negociación a espaldas del pueblo, uh-huh. y en perjuicio del mismo, ¿no? Este es un problema muy fuerte. ¿Cómo vemos esta situación? Efectivamente, entrarán en empresas transnacionales, ellos dicen que habrá licitaciones, uh-huh. En este rubro, ¿sí? de la energía, uh-huh. digo, lo comentamos de esta manera porque uh-huh. ya sabemos que ya ellos tienen ya concretada esta parte que va a generar un problema, ¿no? Estas empresas darán servicio o generarán la energía, y bueno, pues los únicos beneficiados son los grandes empresarios, porque nosotros tendremos que seguir sometidos a la empresa de clase mundial, ¿no? Uh-huh. Y este es un problema que nosotros seguimos defendiendo y lo vamos a seguir haciendo por encaminado todo esta defensa del sector energético por nuestro secretario general Martín Esparza Flores, y pues claramente que la resistencia ha sido parte importante de esta defensa, que nosotros decimos que el derecho en este país se debe también de hacer valer y respetar, ¿no? No hemos hecho nada que esté fuera del marco legal, Marco, hemos buscado cómo de alguna manera generar la conciencia también del usuario que se puede. Pero organizados, coordinados. Este sábado 16 de agosto, se tuvo por parte de la Asamblea Nacional de Usuarios un análisis sobre la reforma energética, sobre las leyes secundarias, y pues también invitamos a nuestros vecinos, usuarios, consumidores del servicio de energía eléctrica, no en la zona centro del país, a nivel nacional, que tengamos que darle una leída. Sé que es difícil, porque muchas veces son muchas leyes, son muchos artículos, es un impacto increíble saber que, bueno, cómo tuvieron la capacidad de analizar nuestros 500 legisladores en la Cámara de Diputados y los 128 senadores, así, en fast track que le llaman, ¿no? De inmediato analizaron 21 leyes, como son muy doctos en su área y en su ramo, pues aprobaron de forma inmediata, ¿no? Ahora veremos cuál es el impacto que nos va a generar después de esta aprobación. Ya la publicación ya está y esperemos cuando entran en vigor todos este tipo de leyes, ¿no? Bueno, por lo pronto ya les van a dar su domingo a todos ellos por ser tan cariñosos con la propuesta del Ejecutivo. Y vamos a hacer un pequeño... Claro. Una pequeña pausa musical. Vamos a la 9, señor RR, Ramiro Romero. Esta es la chiquilla cariñosa, así como los diputados y senadores. Son 6:40 a.m, escucha usted el campo y de la ciudad, y pues en virtud de que ya no tenemos llamadas, pues a lo mejor porque están entrando a clases los chavos desde el lunes, pues, entonces los papás han de estar apurados. Cuando hay vacaciones decimos por las vacaciones y ahora decimos porque deben de estar apurados, pero pues precisamente en las llamadas es donde nosotros medimos más o menos la capacidad de penetración en el auditorio y en este pequeñísimo medio, porque estábamos platicando con Luis González del ESME, las capacidades, aún sin la ley de telecomunicaciones en vigor, las capacidades de penetración de las televisiones chatarra, pero son las que predominan en el sector de comunicaciones, y ahí pues ahí la gente todo se lo cree, y más aunque lo diga un payaso o un actor o una actriz bonita o de buen ver. Y eso es lo que se mira, no tanto la profundidad del asunto, y aquí pretendemos que sí sea, que sea un programa social también. Y por eso está aquí Juan Luis, para platicar acerca de las dudas, pero pues por lo visto ya está muy platicado. El ESME ha tenido aquí el espacio que ha querido prácticamente desde que les quitó la chamba a Calderón. Claro. Desde la supuesta expropiación, porque era ¿cómo se llaman los que no? Improductivo o oneroso, corrupto, y resulta que pues la empresa de clase mundial no está cubriendo esas expectativas y le está saliendo más caro el caldo que las albóndigas. O a lo mejor era una venganza contra un sindicato combativo, también es otro de los escenarios, porque no se explica cómo un aparato de más de 45,000 trabajadores, ¿verdad? Aproximadamente, sí. Y haya sido destruido así tan fácil, pues es por lo mismo que no México ha perdido el rumbo, los mexicanos, los de abajo, hemos perdido el rumbo de la protesta, o estamos muy ocupados en sacar para el pipirín y la tortilla. ¿Cómo la ves tú? Fíjate, Marco, que somos ajenos a la política de este país. La mayoría de la gente estamos pues más interesados en el estrés del día, ¿no? O la telera, ¿no? Efectivamente, ese medio de comunicación, esa cajita de entretenimiento que lo único que hace pues es transmitir lo que el gobierno decide. Al final de cuentas, y más que ahorita. Que viven en amaciato con la política, y que bueno, pues nos transmite ese tipo de información que solamente genera distracción. Es un distractor muy importante. Fíjate que efectivamente lo que comentabas, regresando un poco, haciendo antelación al tema, el gobierno federal en la administración anterior no era tanto la empresa, sino nosotros como organización sindical le estorbábamos para que pudiera presentar todo este tipo de reformas estructurales que, según en voz de ellos, es beneficio para México. Uh-huh. Yo no creo que ninguna reforma estructural y ha sido plasmado en otros países por gente que ha tenido la dignidad de defender, y han dicho que ninguna reforma ha beneficiado a su país, al contrario. Dice el gobierno que generará beneficio al bajar la luz, la gasolina, pero ese beneficio lo vamos a ver en 3 o 4 años. Casualmente, cuando termine su administración, vamos a ver los beneficios. Fíjate nada más qué forma de engañarlos, ¿no? ¿Y por qué lo comento de esta forma? Cuando termine su administración veremos los beneficios, pero como ya no van a estar, pues ya no serán responsables de las consecuencias que se pueda dar, ¿no? Y entonces nuestra organización sindical siempre se opuso a este tipo de condiciones. Sí. Que quede claro, no nos opusimos a poder mejorar el servicio en la empresa Luz y Fuerza del Centro. Había un convenio de productividad firmado con el gobierno federal del 2008 al 2010, de lo cual el gobierno no cumplió. en el 2009 da el decreto de extinción, uh-huh. y esto genera un problema. Ya nosotros teníamos un porcentaje muy avanzado en este proyecto de productividad, donde estaban participando pues Lucha y Fuerza del Centro, el sindicato y un instituto totalmente reconocido a nivel nacional, el Politécnico Nacional, Marco, que era un proceso de reingeniería. Y bueno, el gobierno no cumple y desgraciadamente aquí están las consecuencias de algo que nosotros ya veníamos anunciando desde el momento del decreto. Había gente que no escuchaba esta condición, pues algunos aplaudían la decisión del gobierno, que habían acabado con una empresa totalmente inoperante, como ellos llamaban, que había un presupuesto elevadísimo para nosotros, si supieran la cantidad que le han invertido a la empresa de clase mundial. Tan solo los centros de atención y todo lo demás, anteriormente nosotros teníamos en el DF 31 centros de trabajo, bueno, 30 centros de trabajo, Estado de México aproximadamente más de 65, y ahora en el DF hay más de 200. Pero tú vas y ¿de qué sirve si al final no te explican el motivo del cobro, el motivo de por qué kilowatt hora te están facturando? No te lo explican, nada más te dicen paga y después averiguamos. O firma un convenio de pagos, ¿no? ¿Qué es lo más razonable para ellos? A mí me interesa que pagues, no me interesa lo demás. Eso es lo que prácticamente te hacen ver y valorar, ¿no? Pues esa es la palabra de Juan Luis González, representando al Sindicato Mexicano de Electricistas. Y pues le vamos a pedir que siga participando, seas tú, Juan Luis, o otros miembros del sindicato en este espacio. Gracias. Por lo pronto te agradezco la participación, y como ya me había comprometido con el auditorio de pasar la declaratoria adelante, final, claro. Sí. Te lo agradezco y de una vez te digo, ahí nos vemos para la próxima. Muchas gracias, Marco. Nuevamente un saludo a todos. Muchas gracias a ti. 6:00 a.m. casi con 48 minutos, es tiempo de pasar la declaratoria final del encuentro en defensa de la tierra, el agua y la vida, antes de que se nos cuatrape junto con la rúbrica. Vamos a, es la 14, señor RR, sí, estamos ahí. No. La declaratoria, los testimonios, o más bien las palabras de la gente que participó en el encuentro en defensa de la tierra, la vida y el agua y la luz. Efectivamente. De una vez. 14. Esta es la declaratoria de este encuentro en voz de América del Valle. San Salvador Atenco, 17 de agosto de 2014. Declaratoria del Encuentro y Jornadas Nacionales en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida. El despojo es una realidad cotidiana que padecemos todas y todos. Despojo de la tierra, del agua, del aire, de la biodiversidad, de nuestros saberes, del patrimonio familiar y comunitario, de los bienes comunes, de nuestros derechos individuales y colectivos, de nuestros sueños y nuestras esperanzas. No es algo nuevo. Pero en los tiempos del neoliberalismo, el despojo se ha intensificado. Para nuestro profundo agravio, el despojo se manifiesta también en la descomposición social de la población de nuestro país. Sin embargo, la población no ha permanecido pasiva ante esta barbarie. El incremento de los intentos de destrucción y robo han también hecho crecer las resistencias. Los megaproyectos que se imponen sin el consentimiento de las comunidades. Nos despojan los proyectos mineros, las represas, las carreteras y ductos. Nos imponen urbanización desordenada, desarrollos turísticos, privatización de los servicios básicos. Se adueñan de la biodiversidad y le ponen precio, comercializan y empobrecen nuestra riqueza cultural. Son los agronegocios, los talamontes, los empresarios turísticos que se adueñan del paisaje, el crimen organizado y el crimen de cuello blanco, los responsables de este saqueo. El despojo también se manifiesta en quienes se apropian o buscan apropiarse del espectro electromagnético, el internet, quienes buscan mediante los transgénicos colonizar nuestro genoma, y hasta quienes se apropian o buscan controlar nuestras ideas. Nos despojan los grandes monopolios nacionales y transnacionales. Los gobiernos cómplices y serviles nos entregan, a cambio de unas migajas, a la voracidad de los dueños del dinero, quienes buscan convertir en mercancía todo lo que somos y todo lo que es nuestro mundo al que pertenecemos. Bajo la lógica de este sistema, se criminaliza a las comunidades que defienden su territorio. No se castiga a quien roba, destruye y mata, sino a quien desde la resistencia busca detener esta barbarie. La dupla criminal integrada por los dueños del dinero y gobernantes es premiada con mayores facilidades para continuar lucrando. En los últimos 30 años, desde poderes institucionales y fácticos, se ha dado un desmantelamiento sistemático del Estado y marco normativo en México. Se han impuesto una serie de reformas a la Constitución y leyes de carácter estructural, así como ratificaciones y profundización de tratados de libre comercio, que han destruido las normas que permiten a los pueblos defender el tejido social y la vida comunitaria. La última manifestación de esta embestida es la avalancha de reformas impulsadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Todo este paquete de reformas colocan al país y todo lo que en él se encuentra a la venta. La ofensiva contra las comunidades campesinas tiene su expresión más crítica en la reforma energética. En estas normas se han atacado sistemáticamente mecanismos de defensa de las comunidades movilizadas. Se eliminó el fin social de la tierra al otorgar a las actividades de explotación de hidrocarburos y generación y transmisión de energía eléctrica preferencia por encima de cualquier otra actividad realizada sobre las tierras. Se ha facilitado la expropiación, la constitución de servidumbre y la ocupación temporal de la tierra de comunidades, de la cual gozarán no solo las empresas productivas del Estado, ahora Pemex y CCE, sino también capitales privados. Se ha debilitado el derecho a la consulta de comunidades indígenas hasta convertirlo en una auténtica farsa. Se ha hecho inoperable el ya de por sí frágil marco legal de protección al medio ambiente. Se han atacado las facultades del municipio para ordenar el territorio frente a proyectos extractivos y ahora se busca desmantelar las facultades de asambleas ejidales a partir de una contrarreforma al campo que ya está en puerta. Otras instancias de despojo se han presentado en la reforma laboral, la educativa, la de telecomunicaciones y entre otras. No podemos negar que nos han agraviado profundamente. No obstante, la historia reciente nos demuestra que la dignidad ha podido más que la barbarie, que el saqueo y la embestida de quienes se sienten dueños de nuestras vidas, tierras y comunes, como muestra de las resistencias que se han alzado en dignidad a lo largo y ancho de nuestra nación, nos encontramos una parte aquí y las mujeres, hombres, niños, ancianos y en general todas las luchas hermanas que resisten desde distintas trincheras a este modelo avasallador. El poder se encuentra organizado y unido, se compacta al momento de dar un golpe. Y resulta que una de las preocupaciones fundamentales de este encuentro ha sido cómo nosotros podemos organizarnos, unirnos y cerrar filas para enfrentar esta embestida que nos golpea a todos. Porque el despojo afecta a todos y todas, no solo a los campesinos. La tarea que tenemos no es poca y precisa de reconocernos, escucharnos y respetarnos. Partir de la solidaridad como compromiso, como principio permanente y sobre todo como una oportunidad generada por la lucha misma. Una tarea inaplazable es la liberación de todas y todos los presos políticos. el regreso de las y los desaparecidos y la defensa de las y los perseguidos por luchar. Si bien es necesaria la defensa permanente de nuestros territorios, no es suficiente con resistir. Tenemos que ser capaces de pasar a la construcción de alternativas que nos permitan, por un lado, mantener nuestra tierra, el agua, la vida y nuestros derechos, y por otro lado, la posibilidad de desatar los saberes, la imaginación y la creatividad del pueblo al servicio del pueblo. Por supuesto que nos hemos equivocado y habrá que tener la humildad para rectificar, asumir y aprender de nuestros errores, porque solo de ese modo podemos avanzar en la construcción honesta y colectiva en la lucha. No hay receta para la resistencia. Todas las coyunturas son distintas y todos aprendemos de todos. Volvamos a nuestras raíces. Valoremos nuestras culturas que han sido muralla de resistencia milenaria frente a los despojadores. Queremos heredar a nuestros hijos y sus hijos nuestra tierra y nuestro amor por ella. El momento histórico que nos toca enfrentar es muy complejo, pero como los abuelos nos han enseñado a mirar el horizonte, volteamos a ver las resistencias de los pueblos que nos han dado ejemplos. De ellas y ellos retomamos los frutos y aprendizajes para enriquecer nuestros caminos de lucha, para defender nuestros territorios, levantar nuestras voces y reivindicar que existimos, que tenemos derechos. Nuestra lucha es por la vida misma. Nos negamos a tener precio, nos negamos a perder nuestra libertad, a poner nuestra tierra en venta. La última palabra la tiene el pueblo. Como se dijo aquí en Atenco, abrazamos el sentir de todos los delegados que vienen representando a sus comunidades, organizaciones y luchas. Hoy no es Atenco nada más. Hoy es el llamado de la patria. Parece que somos pocos, pero con muchas gotas se hacen las grandes tormentas. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra somos todos. Ustedes la defienden al estar acá y al estar allá. De este encuentro, todos nos tendremos que ir abrazados, con tareas, con futuro, con esperanza, con entusiasmo y con mucho coraje para que no nos arranquen el derecho de decir que existimos. ¡Viva la resistencia de los pueblos! ¡Viva la defensa de la tierra, del agua y la vida! Pues este fue su programa del campo y de la ciudad, yo arengando para que nos llamaran, y llamó un montón de gentes para decir si nos están escuchando, pero ahora se nos juntaron un montón y no las vamos a poder pasar, las voy a guardar para la próxima. Disculpen, Jesús Pacheco, Esther Rojas, Fernando Tapia, Sandra Aguilar, Isabel Manzano, Rosa Martínez, Gloria Albarrán, la señora Castillo, todos ustedes, discúlpenos. Yo me aceleré, pero cuando nos quedamos al final, llegan al final las llamadas, pues ya no pueden pasar. De todas maneras, le agradecemos, me disculpo con nuestro querido auditorio. Agradecemos el apoyo en los controles técnicos de los señores Raúl Núñez y del señor R.R. Ramiro Romero. En la asistencia de producción, Sergio Canales. En los teléfonos, solidariamente, el señor Juan Antonio Vázquez. En la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad, Marco Díaz León. Todos en bola les deseamos que su sol sea brillante. Intlanesti intonatiu. Y ya nos vamos. Dino a los ojetes. Dino a Monsanto. Buenos días, Tiahui.